House Music con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo. En Veracruz Estéreo 93.5, clásicos siempre. When the drum beats go like this. Din da da do do do, din ba da do do do, din ba da do do do, din ba da do do do. Let it flow through your mind, just like the good old times. I need you to work it. I need you to move it. I need you to make it happen, right here and right now. Let it flow through your body. Let it flow through your mind, just like those good old times. los mejores clásicos de las décadas de los 70, 80 y 90, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5. Los mejores clásicos los escuchas en un solo mix, sin parar. Mezclados y seleccionados por Hernán Acevedo. Solo aquí, en 93.5, Veracruz Estéreo. Yes, it's alright. Cause I see you. music is the rhythm of the universe. We are House Music. Hernán Acevedo. selección de clásicos la escuchas en Flashback con Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5. Coming here and wasting all my time, 'cause when you're standing oh so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. Yeah, you always need.